Stupido. No, no, esa no es, pues ese punteo de otra. Ese punteo de ahora, ahora me llamas, ahora me dices. Esa es la que está diciendo. La que yo estaba cantando. Te estoy llamando tan de más. Ponete, te estoy viendo en la cámara. Mira, te la pongo, digo, te la pongo. Te la pongo. Mira, escucha. Disculpa, es que no aguante las ganas de hablarte y decirte que aún te quiero y decirte que aún te amo, que aunque ha pasado el tiempo no puedo olvidarte. En romántico. En romántico la otra vez sacamos. Disculpa si te estoy llamando tan de madrugada. Disculpa, es que no aguanté las ganas de hablarte. Y decirte que aún te quiero. Y decirte que aún te amo. Y aunque ha pasado el tiempo, no Oye, puedo te escucho olvidarte. desfasado. Oye, tócate esa. Tócate. Tócate. Tócate. Te miré. Te escucho desfasado, maldito. Y eso será por mi interfaz. Oh, ¿a cuál? Sí, me Ya pasa el pasado voy que a la intentar cresta hace de rato hablé esa weá, po. voy a intentar de tocarla. No, debe ser por la velocidad de la internet, no va. Abajito de mi audio Pero el salen unos mío es números, más no veloz que sé un si los podéis chancho. ver. Que un chancho enojado. A mí me sale en el 56, por ahí. El mío. Ya. No, no te veo ningún número, choro. Aquí se Y no efecto escuché el tic, tic, tic, no. tic, No sale ningún. Pero escuché el metrónomo, ¿no? ¿Qué es lo que es eso que suena todo el rato en el compás? Al compás. Oye. Sí, pues se lo escucho, vos. Sí, pues ese. Oye. ¿Escucháis el metrónomo que ¿Es suena? de cuánto es? ¿De un octavo? Sí, hay que tocar de acuerdo al compás. Sí, bichoro, sí te escucho. Sí lo escucho, incluso lo veo acá. Sí. Entonces, ¿y cuál será Te el de la escuchas más choro? desfasado. A ver, ¿no te puedes conectar de nuevo? Sí, voy, estoy re ¿Te puedes desfasado, pues, weón. retirar y entrar de nuevo a la sala? Sí. Que sea abrir o cerrar el programa. Ya, me voy a salir y me conecto. ¿Dónde me retiro? No.